hay una serie de iniciativas que pueden postular a infraestructura, equipamiento, a paseo y otros que ellos se le vayan sugiriendo, capacitación, talleres, y todo eso ellos lo ven en su asamblea y lo distribuyen, y ellos ven la prioridad que tienen. Ya, para nosotros como servicio es muy importante que se puedan valorar el hecho de implementar este servicio, por decirlo de alguna manera, para los adultos mayores que son autovalentes y que puedan desarrollar parte de sus sueños con un viaje, con una implementación, con un equipamiento diferente al que tienen hoy día.